Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver por dónde anda Karina. Volvimos con el móvil. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Ah, los escucho medio raro, pero bueno, debe ser mi retorno. Todavía estoy en Punta del Este. Sucede lo siguiente. Días pasados, recuerden ustedes, yo les hablaba, bueno, de estos cinco lugares donde la Junta Departamental de Maldonado va a incluir ahora en la nomenclatura. Pero esto no fue de la nada, esto tuvo todo su proceso y también les decía yo en aquel momento, son estos vecinos forjadores, luchadores que tiene Punta del Este, que han hecho de todo. Ya voy haciendo la lista y no quiero decir todos los lugares que han podido recuperar, en los que han trabajado, así que no voy a dar la lista ahora para no olvidar ninguno. Y parte de ese grupete, de esa gente amiga, además, es Patricia Mederos, a quien además queremos, conocemos y ha sido parte de Frecuencia Abierta, y que fue quien nos dio la noticia, nos daba la noticia o la daba en las redes y luego hacíamos nosotros también contacto para tener más detalles. Cinco pasajes de Punta del Este que a partir de ahora se van a denominar Jesús Cubela, Ángel Rubio, Rubén Adonailo, lo traté de anotar para no olvidarme, Pierre Fossey y María Urbana Rivero de Tejera. ¿Cómo se llegó a esto? Para eso tenemos a Patricia. No la tenemos con nosotros porque está resfriadita, pero no queríamos dejar de tener su palabra, así que la tenemos vía teléfono. Patricia, gracias por el tiempo y por contarnos a Jorge, Ricardo y la audiencia la historia de este proceso y finalmente cómo llegaron a poder cambiar allí la nomenclatura. Estos cinco pasajes de Punta del Este que Jorge, Ricardo y audiencia ya los pueden ver allí en las imágenes de nuestro Facebook, porque antes de hablar con Patricia ya hice el recorrido para que ustedes puedan también ver de qué se trata. Buen día, Patricia. Buen día, Karina. Bueno, qué lindo día para hablar de cosas lindas. Hoy es el Día del Amigo. Muy feliz día enorme para vos, para Jorge, para Ricardo, que están siempre tan presentes a las cosas que parecen pequeñas y no lo son. Porque en este caso estamos hablando de un patrimonio diferente en Punta del Este. Estamos hablando del patrimonio intangible. Estamos hablando de esas cosas que forman la estructura, la ética, la impronta de un pueblo. Y no hay otro que su gente para sustentarlo, para poder hacerlo. Y estos personajes, que fue muy difícil elegir entre tantos que han forjado la historia de Punta del Este, ojalá se los pueda ir homenajeando a todos, han hecho ese trabajo silencioso, maravilloso, que no necesita de ningún aplauso ni lo busca, ni nada de eso, simplemente hicieron, forjaron este Punta del Este, cada uno con su aporte, con su calidad humana. Entonces, comenzar a visibilizarlos es un compromiso de nuestra gente y de nuestro pueblo. Bien, el saludo para ti también, Patricia, obviamente ya sabes del afecto que tenemos también. Yo lo decía también al inicio, este trabajo también fue un trabajo de equipo, de este equipo de vecinos de Punta del Este. ¿Cuál fue el proceso? ¿Dónde se presentó la inquietud y finalmente se lograron estos resultados? Bueno, sobre el principio de las cosas fue en buscar su declaración patrimonial. Estos cinco pasajes de Punta del Este, que son una preciosura realmente y forman parte de nuestro paisaje desde tiempos inmemoriales, obviamente desde que no estaba esa rambla de circunvalación y eran los pasajes a la playa, se bajaba directamente a la playa, a las rocas, a la arena. Teníamos un poco de temor frente a esta cantidad de gente y de autos que vienen en Punta del Este, que vemos que nos faltan calles y en el verano se estacionan igual en las veredas. En algún momento pensamos que podía pasar, que iban a usarlo de estacionamiento, que los iban a estropear, que por uso y costumbre se iban a terminar convirtiendo en estacionamientos o en cosas olvidadas, mal cuidadas. Y bueno, tuvimos el primer paso, esto fue un trabajo en dos etapas. El primero era ese, fundamental, importantísimo, que realmente no costó tanto, porque contamos con la comprensión, la simpatía rápidamente, como todas las presentaciones patrimoniales siguió todo su derrotero hasta que finalmente fue firmado por el intendente. Y luego vino esta otra etapa, que costó bastante porque hubo que pulir ciertos tecnicismos al tratarse de que si eran pasajes, que si eran continuaciones de calles, que si eran continuaciones de calles tenían que tener el nombre de la calle que los antecedía. Bueno, hubo que trabajar, hubo que insistir, hubo que defender, hubo que fundamentar, y finalmente, sí, contamos con la empatía grande y todo el esfuerzo para poder lograrlo de la Comisión de Nomenclatura, Tránsito y Transporte de la Junta Departamental, donde finalmente, con una aprobación unánime, después de más de un año, porque empezamos con esta segunda etapa en marzo del año pasado, después vino todo el receso por la pandemia, todo colaboró, pero también hay tiempos burocráticos que son difíciles de sortear. Pero bueno, finalmente llegamos a esto, y estos divinos vecinos de Punta del Este, de los albores del siglo XX, ¿no? Todos entre el 1900 y 1940 fue su acción, 1945, que queden en el recuerdo. Vamos a ver si luego se pueden poner las placas, todo lleva su tiempo, pero lo importante es que ya hemos logrado que se aceptara y se reconocieran. Bien, decía, lleva su tiempo, no, nada que les haya sorprendido. Para todo lo que han hecho ustedes, este grupo de vecinos han tenido su proceso y también ha llevado su tiempo, y bueno, finalmente el lujo, el placer de que finalmente ya se concrete, y bueno, esperaremos que se ponga también allí, lo decías, el nomenclator. Jorge, Ricardo, ustedes. Buen día, Patricia Medero. Buen día, Jorge, feliz día por ahí en piso a todos. Lo mismo para usted, gracias. Lo mismo para gracias, usted. Gracias. Sabe usted que aunque no nos veamos muy seguido, tenemos el afecto intacto para nuestra amiga. Usted lo sabe también. Claro que sí. Los pasajes de Punta del Este, ¿qué valor histórico le dan a ustedes? Bueno, justamente ese que yo le comentaba a Karina, lo tiene porque eran los lugarcitos por los que podías acceder a la playa. No había rambla. Y se pasaba por esos pasajecitos, se podía pasar a las playas, a las rocas, y bueno, fue pasando el tiempo, se mejoraron, se fueron hermoseando, y tienen el valor histórico de haberlos recorrido, de ser parte de toda nuestra niñez. Todos los puntaesteños, de una o de otra forma, transitaron por esos lugares tan preciosos. Y sí, teníamos realmente un temor justificado de que con el tiempo se fueran perdiendo como se han perdido otras cosas. Nosotros apuntamos a que lo que queda, sea mucho o poco, no termine de diluirse en esta transformación enorme que está teniendo Punta del Este, donde todo se apunta al cemento, a la construcción en altura, y estas pequeñas cositas que son parte de la historia se les va pasando por arriba, ¿no? Que la memoria no tenga cemento. Esa es nuestra motivación. Patricia, buen día, ¿cómo andas? Buen día, Ricardo. Bien. Me gustaría repasar, porque hay muchísima gente que está escuchando y creo que todavía no sabe exactamente de qué estamos hablando. Tú me corriges, pero estamos hablando de pasajes, sí. Son unos contactos en forma perpendicular entre la avenida Gorlero y la Rambla, ¿de acuerdo? De unos 50, 60 metros, calculo, sí, que deben ser. Entre la avenida Gorlero, sí, y la Rambla hay uno solo. Ajá. Que es el de La Mansa. ¿Y los otros? Es el de La Mansa, que está al lado del municipio. Uh-huh. Ese que es precioso, que tiene una escalera de piedra, que tiene como una, si vos lo mirás bien, y ahora en un ratito te voy a hacer un poquito parte de esa historia, tiene como una cosa redondeada y está lleno de palmeras y baja directo al puerto. Uh-huh. Ese es el único que comunicaba Gorlero con lo que era la playa, que hoy esa playa tampoco existe. Uh-huh. También esa playa fue tapada de cemento. Era una playa espectacular, bueno, en aras de la ampliación del puerto, claro, y demás, se convirtió en el varadero que es hoy. Los otros, hay uno sobre la península, uno chiquitito, bien allá en la punta, y los otros están, los otros tres que están juntos, están sobre la rambla de la Brava, están sobre la parte, ajá, de la Brava. Así que hay cuatro sobre la Brava y uno, en la y uno sobre la Mancha. Patricia, seguramente uno de los que más visualización tuvo, el que estaba pegado a Marisconea, ¿verdad? Claro, bueno, justamente el que estaba pegado a Marisconea le asignamos el nombre de Pierre Fossey, que es uno de estos cinco personajes que quisimos perpetuar, porque él fue un acuarelista francés, parisino, cayó por acá cerca del 40, quizá un poquito antes, y plasmó en sus acuarelas íconos que hoy ya prácticamente no existen, entre ellos la propia Marisconea. Hay unas acuarelas de Pierre Fossey fabulosas, hizo más de 65 láminas Pierre Fossey de nuestra belleza arquitectónica de entonces. Por supuesto está el San Rafael, entre otras cosas, y después el otro está al lado de la Placita del Ingenio, sí, y otro está un poquito más acá en la parada, en la calle 23, creo que es. Patricia, lo que conocemos como el grupo de los vecinos de Punta del Este, ha cumplido una función en todo este tiempo realmente formidable. Gracias. ¿No han pensado ustedes en transformarse en algo orgánico que le permita inclusive a ustedes ir trasladando a las nuevas generaciones toda esta forma de ver Punta del Este, de querer Punta del Este, de proteger, de cuidar Punta del Este? Porque porque yo te reconozco que tengo miedo que el día que ustedes empiecen a no estar, esto pueda quedar como un lindo recuerdo en el tiempo nada más. Y me parece que Punta del Este va a seguir necesitando de este tipo de acciones. No tengas duda. Sí, lo hemos pensado. Lo hemos pensado, pero empuja tanto el corazón que lo que nos hemos dedicado es a tratar de visibilizar las cosas que van quedando, y fundamentalmente lo que vos decís es exacto y lo hemos pensado tal cual, que los jóvenes se apoderen de estas actitudes, claro, que conozcan, que aprendan, que sepan sobre qué historia están parados. Los lugares no surgen de la nada, surgen porque alguien los forjó. Y hoy están parados en este Punta del Este, exitoso, ubicado en el gran escenario del mundo, como una ciudad balnearia excepcional. Pero esto fue un pueblito que empezó por algo, y empezó con estos personajes, y empezó de esta manera. Entonces es fundamental que a través del ejemplo, de la observación, también se vayan enamorando, porque sí, la memoria se va a ir con nosotros. No tengas duda que la memoria se va a ir con nosotros. Por eso es este afán de que las cosas queden plasmadas y que los jóvenes vayan tomando ejemplo. Yo veo cuando en el Facebook publicamos algo, que vamos a hacer una publicación linda con la semblanza de todas estas personas espectaculares. Hay reacciones, hay preguntas, o sea, se genera una curiosidad que es a lo que realmente nosotros apostamos, porque esto es para ellos y para los que vengan después. La historia es esa. Patricia, ustedes se han caracterizado por ser muy prolijos, muy ordenados, muy cautos, muy perfil bajo, es decir, no andan haciendo alaraca cuando están trabajando por determinado objetivo de esto, ¿no? Reivindicación de espacios históricos de Punta del Este. Probablemente estén pensando en alguna otra cosa, ¿tienen algo más en la manga que quieren reivindicar como tantas cosas y ahora lo último es esto? Sí, Tenemos. Sí. Sí, tenemos, por supuesto que tenemos. ¿Se siempre puede decir, quedan, no? ¿Eh? ¿Se puede decir? Bueno, sí. realmente nuestra es algo que también nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Y en base a ella hay uno de los personajes que también están nombrados en esta lista, en estos pasajes, que es Rubén Adonailo, gran responsable de la escuela número 5. La escuela número 5, pese a estar edificada sobre padrones que fueron donados, la escuela no es patrimonio. Entonces, es algo que también tenemos miedo. Uh-huh. Y esto surgió con fuerza cuando enfrente hubo la posibilidad, o todavía está, de que se hiciera el World Trade Center. Uh-huh. Es un predio sumamente valioso. Y la simple donación no obsta que se la pueda vender o se la pueda tirar abajo, y ahí creo que sería una bomba tan grande que explota todo, porque esa es una escuela muy querida. Y Rubén Adonailo, el mago, que su nombre lleva uno de los pasajes, y bien que se lo merece, fue uno de los grandes hacedores de ese edificio, ya que como vecino, él era un panadero, le decían el mago porque era el dueño de la panadería El Mago, comenzó a buscar todos los predios que habían donado los hermanos Lafone, encontrando que había no solo un montón, sino que realmente el Consejo de Primaria no le había dado la importancia necesaria, se habían perdido por deudas de pagar sus impuestos, se habían perdido por ocupaciones treintañales. Entonces, él buscó todo lo que quedaba, convenció al Consejo de Primaria de vender algunos, y con ese dinero, en ese lugar, crea la escuela número 5 de Punta del Este, emblemática y adoradísima por toda nuestra ciudadanía, realmente. Y no solamente eso, luego colaboraba con la copa de leche, con los bizcochos, con los pancitos, todo era donado. Adonailo fue un comerciante, y sin embargo deja esta impronta enorme desde el absoluto anonimato, así como la sede del Club de Pesca y ese muelle en La Pastora, en la Parada 3, en realidad, eso también fue por iniciativa de él. ¿Y alguien ha escuchado hablar de don Rubén Adonailo fluidamente? No, y sin embargo, estas son las cosas que ha hecho. Entonces yo digo, patrimonio intangible, pero por supuesto que es patrimonio intangible. El más valioso, porque forma parte de la ética, de la impronta, de la estructura de este lugar. Un hombre como ese, un comerciante. Entonces, todo eso lleva una sucesión de cosas que hay que reconocer. Jesús Cubela fue en el primero ese que yo te comentaba, Ricardo, que es el único que está sobre la mansa. Jesús Cubela ha dejado desde el 1900, porque él muere en el 1925, unas fotos tan extraordinarias del Punta del Este de entonces, que son verdaderas joyas. Son verdaderas joyas. ¿Y por qué ese en particular? Ese en particular porque él fue un gran retratista del puerto, y desde ahí es donde se veía extraordinariamente el puerto, ¿no es cierto? Es más, buceando un poquito en información, yo digo, qué increíble cómo la vida va colocando las piezas en este puzzle enorme que es la existencia, ¿no? Porque me encuentro con una fotografía de Cubela, de, ya te digo, de los principios del 1900, que es una especie de mirador que estaba justamente con unas barandas, una cosa tan elegante, tan hermosa, con un señorío extraordinario, que estaba justamente en este pasaje, que si ustedes hoy caminan, que Karina se fije si anda todavía por la calle, caminan por ahí, van a ver como una esplanadita redonda. Bueno, eso era el, el piso de esa de ese mirador hermosísimo, y hoy, increíblemente, tantos años después, más de 100 años después, Punta del Este homenajea a Jesús Cubela poniéndole su nombre a ese pasaje en particular. Decime si no es extraordinario y si no te conmueve estas cosas. Claro que sí, Patricia. Gracias por esta charla y gracias a ustedes por toda esta tarea. Hay dos personajes más que quiero destacar de estos pasajes para que la gente comprenda el porqué de las cosas. Tenemos aquel solito que está en la península, que es de Ángel Rubio. Ángel Rubio fue un periodista, escritor, fue reportero de medios, tanto de España como de Estados Unidos, hablaba sobre Punta del Este, tuvo su propia editorial, su radio, escribió poemas maravillosos, fue edil de la primera asamblea ya por el 1925. Un personaje de una familia tradicional de Punta del Este que tuvo una expansión y ayudó tanto justamente a la expansión de Punta del Este con sus artículos, tuvo que ver junto con un socio con la construcción del Hotel España, con un autocine, realmente, y después uno de los más entrañables, que es Doña Urbana. Doña Urbana está en el acervo no solo cultural e intangible, sino amoroso de Punta del Este. Doña Urbana vivió en la Parada 2, fue guardabarrera por 35 años. Ella era la que cambiaba, la que giraba para cambiar las vías, ponía los farolitos. Jamás hubo en Punta del Este un accidente con aquel ferrocarril que iba de Punta del Este a Maldonado, jamás. Mientras ella estuvo ahí, así fueran las 4 de la mañana. Un ser entrañable, entrañable, que además era la brujita buena, la curandera de toda la gente de aquí, la que te tiraba el cuerito, la que te sacaba el mal de ojos, ese lugar a donde la gente recurría en busca de ayuda, no solamente los vecinos humildes de su barrio o los que estuvieran aquí, encumbrados personajes. Y todos recurrían a ella. Y hay un detalle que no es menor, jamás cobró un peso por eso. Entonces, ¿cómo una mujer como Doña Urbana no va a ser recordada en Punta del Este? El lema de su casa era, en este hogar sin puertas, la olla no tiene tapa. Muy bueno, Patricia. Veo que decime si no valía la pena el esfuerzo, que sí costó. Pero bueno, realmente sí, tienen que ser recordados y la gente tiene que saber quiénes fueron y todo lo que hicieron y todos los que nos legaron para que hoy nosotros disfrutemos de este lugar tal como está. Muy bien. Patricia, te mandamos nuestro saludo y nuestro afecto. Lo mismo para ustedes, un fuerte abrazo y que tengan un día precioso, hoy gracias, como siempre. Patricia, tengo un mensajito antes de despedir a Patricia, del celular que termina en 555. Dice, buen día, tengo 32 años y me emociona la señora hablando de Punta del Este. Hermosa nota. Eso es para ti, Patricia. Gracias. Esto es amor, ¿viste? Esto es amor, nos pasa a todos, nos conmueve a todos, nos moviliza a todos y la forma de amar es hacer, no solo decir. Cerramos esta linda nota. Gracias, Patricia. Gracias a vos, gracias a ustedes. Los abrazo fuertemente, sin pandemia. No, Patricia, me importa. Patricia. Un fuerte abrazo. Patricia, querido, antes de irte, porque vos estabas el día de su nacimiento. Frecuencia Abierta cumple la mayoría de edad el 30 de septiembre. Por supuesto, ya lo sé. Ah, te acordabas. Bueno. Pero ¿cómo no me voy a acordar, por favor, de las reuniones previas y de todo lo hermoso que vino después y que sigue hasta ahora? Gracias por eso. Chao. Cerramos Gracias. El móvil y nos reencontramos en un ratito. Frecuencia Abierta.